La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 3 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme a usted en este pequeño devocional de la bendita palabra de Dios. Nuestra cita bíblica está en el libro de Génesis, en el capítulo 2. En el versículo que estoy leyendo es el capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Si yo pudiera titular este pequeño devocional, lo titularía Metido entre los dos. Sí, metido entre los dos. Todo lo importante sucede en los primeros tres capítulos de Génesis. Bueno, todo Génesis es el principio de todo, así que debe estar entre ello. Algunas veces lo importante no es muy evidente en nuestro idioma, así que es necesario ver los análisis de grandes estudiantes en estas porciones bíblicas. Agradezco a Dios por la vida de las directoras que tenemos. Una en vida todavía, la otra de ellas todo un arsenal de escritura, todo una carga enorme de la bendita palabra de Dios. Cuando uno lee estas porciones en hebreo, la claridad de la mente es más grande. Muchas ocasiones también gentes tan sabias, por ejemplo, un hombre en el segundo siglo llamado Rabí Akiva, nos muestra un mensaje extraordinario en este verso. No solo nuestra líder internacional, sino mucha gente ha señalado que la palabra hebrea para Ish y la palabra hebrea para Isha contiene dos imágenes de particular importancia. Aquí la traducción que se encuentra, dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará el hombre, la palabra para Ish, la palabra hebrea que se utiliza para hombre, Isha para varona, una I, una S y una H, en este caso para mujer, una I, una S, una H, una A y una H, Isha. Contiene dos imágenes de particular importancia. Estas dos palabras contienen letras en común y dos letras únicas que solamente están en cada una de ellas. Lo explico. Las únicas letras que están en particular entre ellas es la Yod y la Hei. La Yod se encuentra en la palabra Ish. Ish tiene una Alef, una Yod y una Shin. La Hei se encuentra en la palabra Isha, Alef, Shin y Hei. Cuando entonces combinamos estas dos porciones de Ish e Isha, o el hombre y la mujer, tenemos entonces la unión de la Yod y la Hei, que no es otra cosa más que la abreviación, el reunir el nombre santo de Dios, la Yod y Hei. Ja. Es la porción que tendríamos en el original. Ha, J, una A y una H, o la Yod y la Hei, están a lo largo de toda nuestra escritura. Por ejemplo, nuestra escritura está en el libro de los Salmos, dictando el 150. Alabad a Dios en su santuario, alabad en la extensión de su fortaleza. Leo desde el versículo 1, ahora brinco al 6. El verso 6 dice, todo lo que respire, alabe a Ja, J-A-H, aleluya, Ja. Luego, este es el nombre de nuestro Padre, el nombre que está a lo largo de toda la Escritura, este nombre que une al Padre con el Hijo. Muchas explicaciones ahí que son poderosas, sin embargo, qué increíble que es cuando Dios junta al hombre y la mujer. Su mismo nombre es el que está entre los dos, está metido entre los dos, tiene esta unión. Así que cuando uno analiza más adelante este nombre para varón y para varona, o para el hombre y la mujer, Ish e Isha, encontramos que son no otra cosa más que el nombre de Dios unido entre ellos mismos. Pero las letras que en común están, que son entre Ish e Isha, son la Aleph para el hombre, Ishin. Esto construye entonces una palabra hebrea para fuego. Por eso Ish, literalmente la traducción es un hombre de fuego. E Isha significa también una mujer de fuego, un hombre de fuego, un hombre con vientre, porque la palabra para varona significa un hombre con vientre. ¿Y quién es el único que puede tener esta imagen sino una mujer? Dios nunca le puso Eva a la mujer. Ese fue lo que hizo Adán al ponerle Eva. Dios le puso varona, en otras palabras, un hombre con vientre, una mujer. Así que Ish e Isha literalmente son traducidos como hombres de fuego. Y mire, cuando están unidos el hombre y la mujer, una de dos, tienen a Dios en medio, su nombre nace de ellos mismos en su matrimonio y tienen un fuego de Dios. O mire, este mismo fuego es el que acaba consumiéndolos a ellos mismos como matrimonio. Yo quiero preguntarle a usted, ¿en su matrimonio está Dios en medio de usted? ¿Es Dios el que se mira cuando usted está unido al esposo que tiene a la esposa? ¿En su caso según? ¿O es otra imagen? Porque por un lado, vuelvo a repetirle, cuando la palabra para varón y varona se unen, literalmente nace este nombre de Jah, este nombre que Dios tiene en sí mismo, le acabo de dar el ejemplo. Pero también el hombre y la mujer, por decirlo así, tienen este deseo interno que se representa con fuego, un fuego que es para Dios, un fuego que es para brillar, para encender en Dios, no para encender en sí mismos, no en otra cosa, algo que nos convierte, que está en medio de este matrimonio, para devorar en amor a Dios, no para devorarnos en otro tipo de mal. ¿Cuántas ocasiones dejamos que fuegos extraños vengan al matrimonio y en lugar de tener a Dios metido entre el matrimonio, tenemos fuegos extraños que están consumiendo nuestros matrimonios? Dios libre su matrimonio de situaciones raras y encontradas. Uno de los fuegos más horrorosos que puede haber es el adulterio y la fornicación. Así que en este verso, que es tan hermoso, vemos la intención de Dios. El matrimonio debe ser convertido en uno solo, donde el fuego de Dios esté, Él mismo como fuego. Por eso la palabra de Dios dice que Dios es fuego consumidor, porque cuando se une el hombre y la mujer, Él mismo como fuego, como amor, une al hombre y a la mujer y se vuelve una imagen de su presencia. Luego usted y yo no podemos venir y pecar en su contra y poner un fuego extraño, poner otro tipo de amor, otro tipo de circunstancia. Por grande que sea su pretexto, es mejor arreglar la vida ante Dios. Y por cierto, la persona con la que usted está unido, ¿está casado usted? Porque si no lo está, debe acelerar su vida para arreglar la vida ante Dios. Mire, yo no soy su juez, solamente soy alguien que enseña un poco de la porción bíblica, pero deseo que el amor de Dios y el fuego real de Dios esté en usted. Es bueno asegurarse de arreglar la vida antes de que el Señor venga a pedirnos cuentas. Que Dios bendiga su vida.